Amigos de la Comuna de la Unión y sus alrededores, participemos juntos del culto unido de las iglesias evangélicas en la Unión. Con nosotros estará el hermano y abogado de la Iglesia del Señor, Edgardo Sepúlveda. No te quedes fuera. Este sábado 4 de junio a las 17 horas en calle Miraflores 619, Población Foisic, La Unión. Invita Departamento en Defensa de la Vida y la Familia y el Consejo de Pastores de la Ciudad de La Unión. ¡Te esperamos!